Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Tamaimos, un podcast semanal que pueden escuchar ustedes pues a través de internet y en diferentes emisoras de radio a las que saludaremos dentro de algunos minutos. Reciban un cordial saludo de Agustín Betancourt desde Bruselas. Vamos a comenzar con la ronda de saludos, que hoy va a ser bastante pues original. Bueno, comenzamos con Josemi desde Madrid. Josemi, buenas tardes. Hola, muy buenas, un saludo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo anda la cosa? Bien, todo bien por aquí, deseando ya participar en este nuevo programa. Estupendo, y ahora nos vamos a ir a Alemania, en concreto a la ciudad de Nuremberg, que no está nuestro colega Iván Suomi. Iván, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo anda la gente? Bien. Desde aquí de Alemania, la ciudad de los buenos juicios. Un saludo, casi que buenas noches ya, más que buenas tardes, porque hoy estamos grabando más tarde de lo habitual. Estamos grabando el viernes 21 de mayo. Y tengo que decirle que si habitualmente las condiciones en las que grabamos son bastante artesanales, es algo que nunca hemos escondido, al contrario de lo que nos sentimos bastante orgullosos, hoy son especialmente artesanales, porque hemos cambiado de estudio, hemos pasado del municipio de Skarbek al municipio de Etterbeek, siempre en la ciudad de Bruselas, y tenemos que decir que la conexión de internet hoy no es todo lo bueno que deseáramos, así que vamos a intentar que todo vaya bien y si no, pues si escuchan algún pequeño error, pues que sepan disculparlo porque, ya digo, hoy la conexión no es todo lo bueno que nos gustaría. Señores, para variar, tenemos más temas encima de la mesa de los que nos daría tiempo de tratar en una hora. Pero hay uno que de ninguna manera vamos a dejar fuera y lo comentábamos fuera de antena preparando el guión y es el de la descatalogación de especies. José, si te parece, podrías tú introducir el tema. Bueno, pues como seguramente sabrán la amplia mayoría de nuestros oyentes en todas las islas, el pasado jueves, 20 de mayo, si no me equivoco, se confirmó lo que muchos nos temíamos, y es que el grupo, digamos, los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de Canarias, que son Coalición Canaria y el Partido Popular, como bien saben, aprobaron el proyecto de la nueva ley de especies protegidas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que incluye, por supuesto, una descatalogación de las anteriores y una redefinición de cuáles son las especies a conservar. Esto ha tenido, como no cabía esperar de otra manera, un amplísimo debate en toda la sociedad canaria, que ha trascendido, digamos, a las organizaciones ecologistas y al mundo de la cadena, la sociedad. Yo creo que es un debate amplísimamente seguido por toda la sociedad canaria y en el cual, digamos, la amplia mayoría, creo que no me equivoco, la amplia mayoría de la sociedad canaria se ha posicionado en contra de los intentos de descatalogar muchísimas especies protegidas en las islas, algunas especialmente emblemáticas, ¿no? Como el pinzón de Tenerife, por ejemplo, ¿no? Pues porque básicamente lo que se veía, y yo creo que no era una visión desacertada, visto lo visto, valga la redundancia, era desproteger los cebadales, que hasta ahora eran la principal, digamos, base con la que contaban las personas que estaban en contra de la construcción del megapuerto industrial en Granadilla, en el sur de Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, ahora entraremos en detalle, me imagino, pero básicamente la situación ha sido esta y, bueno, a partir de aquí, si quieren, comentamos. Muy bien. Iván, ¿cómo lo ves? Hombre, pues yo comparto el análisis porque me parece que no hay otro análisis que hacer. Como sabemos, hay varios macroproyectos, como el de construir un puerto en Granadilla, que tiene todas las pegas habidas por haber, sin embargo están los políticos y los empresarios metidos, emperrados en que hay que hacerlo. Bueno, la razón está clara. Es más de lo mismo, ¿no? Más especulación, más construcción, más cemento. Es precisamente el hundimiento o desarrollismo que ha puesto la situación. Iván, perdemos tu voz. Perdemos tu voz. Ahora mejor, sí, nos decías que es una sesión de desarrollismo, y ahí perdíamos tu voz. Sí, pues decía que es más de lo mismo. A los que no, ponemos en contra, los que estamos en contra de ese desarrollismo, de esa depredación del territorio a toda costa, nos dicen que somos los del no a todo. Todos son la clase política y empresarial canaria, ¿no? Ellos dicen no al desarrollo sostenible, no a la investigación y al desarrollo en la que no invierten, no a la conservación y uso sostenible del territorio, no a la inversión en educación y en formar a la gente. Ellos son los del no a todo. Y esta es otra vuelta de tuerca. Desde luego. Josemi, hablabas de la clase política canaria y hablabas en concreto de los grupos políticos que apoyan al gobierno de Canarias. ¿Crees que podemos meter a todos los partidos ahora mismo o a los partidos mayoritarios en el mismo saco? O dicho de otra manera, ¿crees, por dónde ves la esperanza de cambio con respecto a este tipo de acciones tan no solamente rechazables, sino enormemente peligrosas, ¿no? Para la conservación de la biodiversidad en Canarias. ¿Hay alguna esperanza de que de las formaciones políticas que hay en el Parlamento de Canarias se realicen acciones positivas en este sentido, o todas tus esperanzas residen en los movimientos sociales y en los partidos que están fuera del arco parlamentario? Bueno, pues yo no quiero pasarme optimista, pesimista, perdón, pero visto así desde fuera, aunque el Partido Socialista votara en contra, porque es verdad que votó en contra de la descatalogación, no podemos decir que el Partido Socialista esté precisamente en contra del puerto de Granadilla. Precisamente fue el alcalde, no actual, sino el histórico alcalde de Granadilla, el señor Cejas, el impulsor, el principal impulsor del proyecto, un socialista que sigue siendo miembro del Partido Socialista. El Partido Socialista coincide con Coalición Canaria y el Partido Popular en los grandes proyectos de la isla de Tenerife. Megapuerto de Granadilla, cierre del anillo insular, tren en el sur y en el norte. O sea que no podemos decir que sea una fuerza política con un proyecto especialmente diferente. Desde luego yo, si hablamos de esperanza, las esperanzas las sitúo más en la sociedad civil de Tenerife y de Canarias, ¿no? Y bueno, algunos partidos que sí me parece que sí están a la altura de las circunstancias, especialmente Alternativa Sí Se Puede en Tenerife, que es quien creo yo que ha llevado el peso junto con la ciudadanía, ¿no? De la contra este tema, ¿no? Y perdón, interrumpa, pero entonces en ese sentido, si te entiendo bien, de las fuerzas políticas que hay en el arco parlamentario ahora mismo, en el Parlamento de Canarias, estaríamos hablando de Coalición Canaria, del Partido Popular que apoyan la descatalogación, del Partido Socialista que, tal y como lo ves, pues no representa una alternativa, digamos, a esta forma de hacer política. Y luego estaríamos hablando de Alternativa Sí Se Puede o de formaciones como Iniciativa por la Orotava. O sea, a corto plazo, digamos que no hay posibilidad de ofrecer resistencia, porque lo digo porque el Parlamento de Canarias se caracteriza por ser completamente sordo, ¿no? A la voz de los ciudadanos, ¿no? Estoy pensando ahora en la famosa 50.000 firmas, que me parece, bueno, a muchísima gente aquello le pareció escandaloso, ¿no? Pero no es el único caso, ¿no? O sea, a corto plazo en ese sentido no eres optimista, ¿no? Sintiendo bien. Bueno, yo pienso que el optimismo ahora mismo hay que buscarlo en otros lugares que no son el Parlamento de Canarias, precisamente. Porque aquí lo que ha habido es una maniobra bastante cuestionable desde el punto de vista político y jurídico, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que se están retrotrayendo leyes con el fin de apoyar determinados proyectos políticos, ¿no? Y les recomiendo que lean una carta abierta al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que publicó Octavio Hernández en Canarias Ahora, en el periódico Canarias Ahora, porque yo creo que en algunas cuestiones da bastante el clavo, ¿no? Estamos hablando de políticos que retrotraen leyes a fin de, digamos, marcar o apoyar una agenda política que la legislación actual no hubiera permitido, ¿no? Entonces, es tan claro y tan evidente que la aprobación de el nuevo catálogo de especies protegidas, o la descatalogación, mejor dicho, de las especies protegidas en Canarias, tiene que ver con el macropuerto industrial de Granadilla, que los medios escritos, sobre todo la prensa escrita de Tenerife, especialmente, no se han cortado ni un pelo a la hora de titular al día siguiente, como el diario de avisos, el mismo viernes 21 de mayo, si no me equivoco, se reinician las obras del puerto industrial de Granadilla, ¿no? Aunque no es exactamente así, pero dentro se hacen eco de declaraciones de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife diciendo que, bueno, pues que desde que pasen los trámites, bueno, normales, habituales en este tipo de cuestiones. Me imagino que eso tendrá que pasar, ser firmado por la mesa del Parlamento o quien sea, esta nueva ley, las obras darán comienzo, con lo cual queda clarísimo cuál era el único objetivo de la descatalogación de especies, ¿no? Entonces, tú me preguntabas por optimismo, y el asunto del optimismo, ¿dónde hay que encontrarlo? Pues a medias, en la voluntad del Ministerio de Medio Ambiente de impugnar la nueva ley, el nuevo catálogo canario de especies protegidas. No, esto es un eufemismo, obviamente, estamos hablando de una descatalogación, de una desprotección de especies que ya estaban protegidas, ¿no? Sí. El Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado su voluntad de recurrir a esto, pero ¿cuál es el problema? Que claro, que si ya las obras del puerto industrial de Granadilla han comenzado para cuando el trámite legal de recurso por parte del Ministerio de Medio Ambiente se haga efectivo, la retroactividad efectiva, valga la redundancia, no va a ser posible. Porque si ya está hecho el puerto, aquel, en fin, los cebadales ya se habrán muerto, entre otras cosas, ¿no? Y ya el daño, el mal, ya estará hecho, ¿no? Vamos a ver si podemos restablecer que hace unos momentos teníamos algunos problemas de sonido con Núremberg. Iván, ¿estás por ahí? Estoy. ¿Qué tal? Muy bien. Se te oye medianamente bien. Vamos a intentar mantener esta conexión durante todo el programa. Bueno, pues ya has escuchado a Josemi. ¿Tú eres optimista a corto plazo? ¿Sí, no? Y si sí, ¿dónde ves los motivos para el optimismo? Yo brevemente, para no, por lo de la calidad del sonido y demás, yo creo que, bueno, por un lado soy optimista porque veo que hay mucha contestación, veo que hay muchísima gente en contra de esta trapisonda, veo que todo el mundo ve claramente cuál es la jugada que nos quieren colar y nada, y no conozco a nadie que esté a favor, todo el mundo lo ve clarísimo. Por ese lado soy optimista, pero por otro, me preocupa no solo la desprotección de las especies, desde luego me preocupa, pero me preocupa también la desprotección de la gente, porque, y en ese sentido, no sé si se puede ser optimista, coño, yo veo una sensación de impotencia grande entre la gente, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos? Estamos en contra, lo hemos dicho por activo y por pasivo, la legislación no lo permite, y esta gente se la salta a la torera, la modifica según les convenga. Creo que es muy preocupante, ¿no? Me hay mucha gente preguntándose, pero bueno, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que había, las salvaguardias para que esto no ocurra, parece que lo van a conseguir esta trapisonda. ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué más podemos hacer para que no se cometa? Sí. Es preocupante, ¿eh? Porque, porque estamos ante un caso tremendo de manipulación de las reglas para amoldarlas a los intereses de cuatro. Me parece, desde luego, tan preocupante como que se desprotejan las especies. Desde luego que sí, y además aquí yo creo que estamos ante un nuevo ejemplo de interpretación de la palabra democracia, pues bastante sui generis, ¿no? Que es, por desgracia, a lo que pues nos venimos acostumbrando, o nos hemos venido acostumbrando en Canarias en la última década, o no sé muy bien si ya en las últimas dos décadas. Es una interpretación de la democracia, pues en función de los intereses de una minoría. Claro, aquí se me ocurre que habría que hablar también de la legitimidad que tiene esa minoría en función del sistema electoral existente. Es verdad que los problemas relacionados con la representatividad y la legitimidad no son problemas que se den solo en Canarias, pues acaba de haber elecciones en el Reino Unido y precisamente uno de los partidos que está en el gobierno ahora, el Partido Demócrata Liberal, pues lo que plantea es que hay que cambiar el sistema electoral, porque consideran ellos que el sistema electoral mayoritario pues no es suficientemente democrático. O sea, eso es, en Israel, por ejemplo, tienen el problema contrario, que tienen un sistema electoral completamente esto proporcional y da lugar a unas colisiones un tanto extrañas, ¿no? Donde a veces, por no decir casi siempre, hay que terminar contando con la extrema derecha religiosa para poder gobernar. Quiero decir, es un problema, de acuerdo, que ocurre en muchas sociedades modernas, pero eso no quita que en el caso concreto de Canarias, que es del que estamos hablando y el que nos interesa ahora, pues da lugar a unas mayorías un tanto extrañas, ¿no? Esta coalición de perdedores, que es la de Coalición Canaria y el Partido Popular después de las últimas elecciones, ¿no? Claro, no solamente se puede cuestionar su legitimidad, sino que además luego pueden legislar haciéndole mucho daño al medio ambiente, ¿no? Con leyes que tienen un carácter retroactivo, como comentabas tú hace un momento, Josemi, en el caso de la descatalogación de especies. Yo reconozco con toda sinceridad, y no pretendo ser pesimista, pero reconozco que me cuesta ahora mismo ver cuál puede ser el siguiente paso, que me cuesta ver ahora mismo cuál puede ser la reacción a corto plazo para empezar a cambiar el rumbo de este barco, ¿no? Porque hay unos señores que da toda la impresión de que se han decidido a que esta Canarias, que para ellos es una especie de Titanic, o se vayan o se van a montar en el dólar, y que no se me entienda literalmente porque no tengo ningún motivo para pensarlo, pero sí que se van a montar en el machito y que van a mantenerse en el poder cuanto más tiempo mejor, o que se hunda el barco, ¿no? Cueste lo que cueste, porque esta manera de gobernar, ¿no? Donde hay una falta de respeto por el medio ambiente considerable, donde las infraestructuras, las grandes infraestructuras tienen que salir adelante cueste lo que cueste, por encima de la legislación vigente o de los principios democráticos más básicos si es necesario, donde la televisión es un instrumento burdo de manipulación y de entontecimiento, si cabe. Si me permites, que yo en ese sentido quería decir que además también, aparte de todo eso que tú comentas, hay un esfuerzo deliberado por desactivar a la gente, desactivar la contestación. Yo creo que el paso que se dé necesariamente tiene que pasar por una oposición mayoritaria de la población. Es el último recurso que nos queda. La gente en la calle se vote fuera y diga no, de ninguna manera. Pero claro, los esfuerzos para desactivar a esa gente son claros y notorios. Ese mismo titular que decía Josemi del diario de aviso, se reanuda la construcción del puerto. No es cierto, ¿no? No se puede porque todavía se tienen que terminar los trámites. Pero aún así el titular es claro, ¿no? Esto va a salir adelante, se pongan ustedes como se pongan. Buscan realmente desactivar a la gente, que sería la única y además, manera de barbaridad. Y además, en este, si me permites el apunte, en este, digamos, esfuerzo de desactivar la protesta ciudadana y de tratar de legitimar lo que no tiene legitimidad por ningún lado, se mire por donde se mire, el gobierno de Canarias se ha servido de algún biólogo, ¿no? Como Antonio Machado, por ejemplo, nombrado director del Observatorio Ambiental de Granadilla, y que ha sido el único miembro de la comunidad científica que apoya sistemáticamente al gobierno en el asunto de la descatalogación de las especies y del megapuerto industrial, ¿no? Lo cual no deja de extrañar, no es una cosa que nos extraña, pues porque efectivamente es un señor que, entre otras cosas, ha sido colocado a dedo en ese puesto, ¿no? Digamos que puede tener cierta tendencia, digamos, a estar de acuerdo con la gente que lo ha contratado, de alguna manera, en contra de el criterio de la comunidad científica canaria, de las dos universidades, además, que se ha pronunciado repetidamente en contra de este disparate, además de organizaciones ecologistas canarias, internacionales y de todos lados, ¿no? O sea, bueno, en su beneficio, José, mira, hay que decir que escribe muy buenos versos, que quizás como biólogo, biólogo no esté dando en el clavo, pero que luego tiene unos versos muy, en fin. Y nos hablan sobre las posibilidades, los caminos que se abren y las posibilidades de futuro. Señores, autopistas que se abren en el camino del puerto. Pues sí, creo que sería más adecuado en este caso. Bueno, si les parece, porque la verdad que tenemos al menos tres temas más que nos gustaría tratar en el día de hoy. Vamos a seguir este tema, como lo hemos hecho hasta ahora, de cerca. Repito, ni mucho menos quiero lanzar un mensaje pesimista, no es mi intención. Planteo eso sí mis dudas de cuáles pueden ser los siguientes pasos, ¿no? Los pasos inmediatos para precisamente para ofrecer resistencia a este tipo de medidas que cuentan cada vez con menos legitimidad, si es que alguna vez han contado con alguna legitimidad. Pero en cualquier caso, yo ya lo he comentado en alguna ocasión y creo que esto lo puedo decir no en mi nombre, sino en nombre de Tamaimos, ¿no? Nuestro reconocimiento a las personas que están ahí a pie de obra, un día sí y otro también, en condiciones muy difíciles, pues haciendo frente a este tipo de desmanes, ¿no? Porque muchas veces las condiciones son de desigualdad enorme, en cuanto a medios económicos, en cuanto a altavoces mediáticos, e incluso a veces se intenta, pues, descatalogar, vamos a utilizar esta palabra, el buen nombre de las personas. Incluso ya no se entra ya en argumentaciones, sino que incluso ya los métodos pueden llegar a ser tan sucios como el de, por ejemplo, pues cuestionar el buen hacer profesional de una persona en la universidad, por ejemplo, con el fin de desactivar una crítica, ¿no? Estas son algunas de las maniobras de a veces muy sucias que los defensores del puerto de Granadilla pues a veces emplean, ¿no? Así que nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a las personas que están ahí a pie de obra luchando por una Canaria más democrática y más transparente, ¿no? Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir hablando de temas que nos parecen de gran importancia para Canarias en el día de hoy. En concreto vamos a hablar de la memoria histórica y de un día particular relacionado con la memoria histórica. Te levantas del abismo y te abres en el cielo. Tus muros se desbordan en colores por tu cuerpo. Corazón donde se une el universo con la tierra. Donde se desprende el alma para andar por las estrellas. Tras esta pequeña pausa, pues seguimos con nuestro programa. Como es habitual, como es tradición, vamos a saludar a la revista cultural bienmesabe.org. A través de ella pueden escuchar nuestro programa cada semana. También pueden hacerlo a través de nuestras emisoras amigas de Haitiden Radio, de Canarias Ahora, Canarias Habla, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. También pueden escuchar nuestro programa, si así lo desean, a través del canal Tamaimos en iVoox, también a través de nuestra red Tamaimos en Facebook y, como no, en nuestra página web www.tamaimos.com. Muchísimas gracias por estar ahí cada semana escuchando y a bienmesabe.org y a nuestras emisoras amigas. Pues muchísimas gracias por su colaboración, que valoramos muchísimo, como además ya saben. El segundo tema que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con la memoria histórica, con una propuesta de un día de memoria histórica que estaría relacionado con un acontecimiento muy especial en la historia reciente de Canarias. Josemi, ¿nos podrías un poco introducir en este tema? Sí, pues bueno, como ustedes saben, el asunto de la memoria histórica es uno de los, digamos, uno de los temas más debatidos en los últimos años en referencia a la memoria inmediata, digamos, en el Estado español y a las consecuencias que de un hecho tan trágico como la Guerra Civil se produjeron entonces y se siguen produciendo ahora en la memoria y en la vida cotidiana de los pocos supervivientes que todavía quedan, pero sobre todo sus descendientes, ¿no? Fruto de aquella salvajada y aquel, del golpe de Estado del general Francisco Franco y la dictadura que sobrevino, muchísima gente murió, muchísima gente fue torturada, presa, encarcelada, se tuvo que exiliar, se cometieron tropelías de todo tipo, y en estos últimos años en todo el Estado español ha habido un movimiento, digamos, por recuperar la memoria histórica, lavar el nombre de mucha gente que fue injustamente condenada, tratar de recuperar los restos de personas que los han encontrado, y bueno, en fin, ustedes están muy al tanto de todo esto, me imagino, al igual que yo. En Canarias, pues esto no ha pasado de largo, ni muchísimo menos. Canarias fue un territorio que sufrió muchísimo las consecuencias de la Guerra de España, porque, como saben, a pesar de que no fue frente de guerra, eso es incluso hasta peor, vamos a decir, porque es que lo único que hubo fue represión directamente sobre la población civil, ¿no? Algo que quedó muy bien retratado, por cierto, en la novela muy recomendable El Barranco, de Nibaria Tejera, ¿no? Entonces, distintas asociaciones de la isla de Gran Canaria, si no me equivoco, han propuesto que el 19 de octubre sea el Día de la Memoria Histórica de Canarias, ¿no? Y lo hacen conmemorando la fecha del asesinato de Juan García Alcorredera a Juan el Nuestro. Porque, bueno, es una figura que ha pasado a simbolizar, de alguna manera, el altísima gente que sufrió en todas las islas sin excepción, además, represión y padecimiento, cuando no directamente el asesinato, a cargo de los golpistas y del nuevo régimen dictatorial que se instauró a partir del 18 de julio del 36, ¿no? A mí me parece una iniciativa muy interesante, la pasamos a comentar ahora, porque bueno, tengo alguna idea que comentar, pero en sí, en general, me parece algo muy, muy interesante. Muy bien, pues nos vamos, volvemos a Nuremberg, Alemania, intentando mantener el máximo tiempo posible esta conexión que nos da algunas dificultades en el día de hoy. Iván, Día de la Memoria Histórica, esta propuesta, cuéntanos algo. A mí me parece buena idea. Hace no mucho el Ayuntamiento de Las Palmas, creo, reconoció, ¿no? El fusilamiento. Se habló, ¿no? Se acordó el reconocimiento de los cinco de San Lorenzo, ¿no? Que fueron el alcalde y otras personas que, bueno, con el levantamiento aquel ilegal del 36, lo fusilaron. A mí me parece que efectivamente está por fin, 30 y pico años después de que se acabara aquella dictadura, me parece bueno que por fin empecemos a ir retomando aquello, a ir hablando cada vez más de las cosas, a irlas sacando, y sobre todo me parece esencial visibilizar todo este esfuerzo y visibilizar a todas esas personas que, bueno, que todavía tienen incluso familiares enterrados sin saber dónde. O sea, me parece una buena idea, pero para no extenderme mucho, porque no sé muy bien si se me está oyendo con calidad suficiente. Se te entiende, continúa. Pues lo dejo aquí con un apunte, una idea para que ustedes la desarrollen. Me parece muy bien hablar de esta memoria histórica, me parece necesario, pero yo creo que en Canarias también se debe hablar de otra memoria histórica, que es la de la de la matanza que hubo, la destrucción de una cultura y una forma de vida que se dio en Canarias con la conquista castellana, ¿no? Esa es una memoria histórica que tenemos en Canarias y que el resto de España, ¿no? La España ibérica no tiene. Sí, bueno, en este sentido, recuerdo ahora una entrevista al grandísimo artista palmero Luis Morera, vocalista de Taburiente, solista también, compositor, pintor, escultor, una joya una joya de la naturaleza humana que tenemos la suerte de poder contar con él en Canarias, ¿no? Pues Luis Morera, en una entrevista que le realizaban, si no recuerdo mal, en La Opinión de Tenerife, en el periódico La Opinión de Tenerife, pues defendía precisamente esta idea, Iván, la de la restitución histórica de los aborígenes canarios, ¿no? Y el reconocimiento del genocidio que tuvo lugar en el siglo XV. En aquel momento no existía el concepto de genocidio, pero desde una perspectiva moderna, contemporánea, pues, en fin, no creo que debiera caber ninguna duda sobre lo ocurrido en Canarias, ¿no? Que efectivamente fue un genocidio. Volviendo a una perspectiva más contemporánea, o mejor dicho, más cerca en el tiempo, porque perspectiva contemporánea no la hemos perdido nunca, ni cuando hablamos del Corredera, ni cuando hablamos de los aborígenes canarios, pero volviendo al siglo XX y en concreto a la fecha que se propone, que es la de la ejecución de Juan García del Corredera, si me antoja que en Canarias vivimos en una doble o hay una doble muralla, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues miren, personas que se manifestaron en su momento contra el fusilamiento o contra la ejecución por garrote vil, en este caso de Juan García del Corredera, pues estuvo, por ejemplo, Manuel Padorno, ¿no? En frente a lo que es el gobierno militar en aquel momento, allí en al lado de la estación de Guaguas, ¿no? En San Telmo. Pues Manuel Padorno, como ya hemos comentado en alguna ocasión en nuestro programa, pues hablaba de el ocultamiento, ¿no? Entre la indiferencia y el ocultamiento, ¿no? Decía él. Pues el ocultamiento que luego retoma también José Agustín Alemán en su libro Entender Canarias, pues este ocultamiento se me antoja que es un doble o triple ocultamiento, ¿no? Porque por un lado, y ahora verán por qué hablo de esto en este contexto, por un lado tendríamos un ocultamiento diacrónico, histórico, intergeneracional, es decir, donde las generaciones más jóvenes no conocen lo ocurrido anteriormente, donde una generación de artistas o de intelectuales pues tiene que partir al rescate de sus camaradas, de sus colegas de otras generaciones anteriores, de otros siglos anteriores, porque es algo desconocido por el gran público. O sea, tendríamos por un lado generaciones que no se dan la mano entre sí, ¿no? Que se pierde el vínculo entre ellos. Por ejemplo, Bartolomé Cairasco de Figueroa, Viera y Clavijo, los surrealistas, ¿no? De la Gaceta de Arte, por ejemplo, ¿no? Cómo tienen que partir el rescate del pasado porque prácticamente que ha quedado ocultado, oculto, sepultado, ¿no? Eso por un lado, pero luego hay otro ocultamiento que es el ocultamiento insular, ¿no? Y yo me pregunto cuántas personas fuera de Gran Canaria, en Canarias hoy en día, conocen la figura de Juan García Corredera. Y me pregunto cuántos jóvenes, ya no, en cualquiera de las islas, en Gran Canaria incluida, conocen la figura de Juan García Corredera. Por eso te voy a pedir, Josemi, que nos hagas una pequeña semblanza biográfica, muy breve, simplemente para saber de quién estamos hablando, porque o mucho me equivoco, y ojalá que me equivoque, y mucho, o hay personas que siguen sin saber quién fue Juan García Corredera. Sí, bueno, pues la historia de Juan García Corredera es uno de esos episodios, como tantos, la historia de Canarias, que no son suficientemente conocidos, ¿no?, por el gran, digamos, público, por los canarios en general, ¿no? Juan García era un obrero oriundo de Telde, en la isla de Gran Canaria, que tenía simpatías izquierdistas, parece ser que llegó a tener carnet también del PC, aunque no está demasiado claro, ¿no? El caso es que él fue identificado como un elemento de izquierda y perseguido por determinados elementos falangistas de derechas en Teldes, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de capturarlo, digamos, porque él, bueno, se mudó a Las Palmas, estuvo ahí un poco escondido, trabajando de aquella manera y demás, ¿no? Se dedicaban a hostigar a la familia, se dedicaban a acosar literalmente a las familias durante mucho tiempo. Finalmente pasaron los años y Juan García se siente medio seguro y vuelve a Telde durante una fiesta y se topa de frente con los perseguidores. Y ahí tiene lugar un altercado en el que finalmente hay un tiroteo y en el tiroteo, según parece, el Corredera mató a uno de los guardias civiles que acosaban a su familia, a su madre y a sus hermanas más concretamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí Juan García huye ya directamente a la cumbre de la isla y se acaba convirtiendo en una especie de héroe popular que al que la gente ayuda, pero que no se puede decir y demás, que se le ayuda y claro, entonces acaba el propio monstruo que engendra el mito, ¿no? Lo acaba, pues eso, elevando a la categoría de mito y finalmente pasan muchos años, creo que hasta 10 años pasó Juan escondido, ¿no? Juan el Nuestro, como decía la gente, escondido. Y finalmente lo apresan en la culata, en Tejeda, y tras un juicio a la manera de la época, aunque se produjo una respuesta, digamos, de lo que entonces podía tener capacidad de respuesta, que era pues un sector de la iglesia que llegó a pedir que no llegó a pedir el indulto para Juan García Corredera, y además, bueno, los sectores de la intelectualidad de izquierdas de aquella época y demás, lo poquito que quedaba, digamos, se movilizaron pidiendo que se indultara a Juan García, pero fue imposible, ¿no? Y fue ejecutado a Garroteville el 19 de octubre, precisamente el día que ahora se pretende instaurar como el Día de la Memoria Histórica en Canarias. Que yo dije antes que era una iniciativa a cargo de asociaciones de la memoria histórica en Gran Canaria, pero no, estaba confundido. También participa, por ejemplo, la Asociación de Memoria Histórica de la Isla de La Palma. Uh-huh. O sea, que es una iniciativa canaria, digamos, lo cual está muy bien en una tierra como la nuestra, ¿no? Y retomando el hilo de lo que ustedes dos planteaban, Iván y Agustín, yo sí considero efectivamente que en Canarias hay un desconocimiento y un ocultamiento de nuestra historia, que efectivamente hace que, por inercia, el asunto de la memoria histórica sea tratado como algo exactamente igual al resto del Estado español, cuando en realidad, efectivamente, en Canarias yo creo que tenemos una historia dura, la base de la propia constitución de Canarias, de la sociedad canaria y demás, es un genocidio, como ustedes comentaron antes, y a mí, además de que desaparecieran de las calles de Canarias nombres como General Franco, General Mola, General Godet y demás, ¿no? Pues también me gustaría que desaparecieran nombres como Álvarez de Lugo, Juan Pedro de Vera. Pedro de Vera, efectivamente, ¿no? Entonces, en nuestra historia también tenemos todavía mucho que bucear, mucho que aprender y mucho que hacer todavía, ¿no? Sí, en ese sentido, al hilo de lo que tú comentabas, Iván, efectivamente aquí tengo delante ahora el artículo o mejor dicho, el artículo recogido por el blog Nación Canaria. El artículo, si no recuerdo mal, aparecía publicado en La Opinión de Tenerife. No consigo encontrarlo ahora, pero bueno, aparece aquí reproducido en el blog Nación Canaria. Y es de mayo del año pasado. El tiempo vuela y para mí que era algo más reciente, pero no, ya es de mayo del año pasado. ¿Te refieres al artículo, a la entrevista a Luis Morera? Efectivamente, donde dice España debe pedir perdón por el genocidio en Canarias, ¿no? Fue unas declaraciones que él realizó y habla de genocidio y habla de pedir perdón. Recuerdo que aquel artículo en la Opinión de Tenerife pues generó un torrente de opiniones, algunas argumentadas, otras más bien propio de energúmenos, pero mucha pasión en el sentido, en el mejor y en el peor sentido de la palabra, en los dos sentidos de la palabra, ¿no? Y recuerdo que en su momento lo comentábamos, ¿no? Esto entre los tamaimos, ¿no? Que qué curioso, ¿no? Que si realmente el pasado aborigen, como algunos pretenden o afirman, eso ya no tiene que ver nada con nosotros, qué curioso que cuando aparezca algo relacionado con nuestro pasado aborigen o con el pasado aborigen de Canarias, para los que crean que no es nuestro pasado aborigen, pues de repente hay un torrente de emociones que es como si abriéramos el grifo, ¿no? Y empezara a salir agua por ahí sin tino y sin control, ¿no? Digo esto porque efectivamente la opinión de Luis Morera, como digo, generó muchísimas opiniones, un gran número de opiniones, y además muchas de ellas bastante irracionales, ¿no? Es decir, insultando directamente al cantante, llamándolo de todo, diciendo que no tenía ni idea de lo que decía, que mejor se dedicara a otra cosa. Es decir, no eran opiniones argumentadas del tipo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece mal, no, sino ahí se estaba estaba claro que se había tocado una tecla sensible, ¿no? Iván, te pregunto a ti porque eras quien sacabas el tema. ¿Qué medidas crees que se podrían, qué pasos crees que se podrían dar, qué medidas se podrían emprender para que en Canarias la recuperación de la memoria histórica incluyera una integración armónica de nuestro pasado aborigen y un reconocimiento del hecho de un genocidio como nacimiento de una sociedad? Hombre, pues para empezar tendría que haber un conocimiento de nuestro pasado, todo él, mucho más profundo, mucho que estuviera sobre una base mucho más sólida y que, bueno, que sobre todo que nuestro pasado y el estudio de ese pasado estuviera más allá de consideraciones políticas, estuviera más allá de prejuicios, que simplemente dejáramos a la ciencia trabajar, a la ciencia histórica, a la ciencia arqueológica, y que ese conocimiento que de ahí surgiera, pues que, bueno, pues que luego se trasladara a la gente. Lo que no puede ser es que haya muchísimos canarios a los que les salen salpullidos o a los que se sienten incómodos cuando se habla de nuestro pasado indígena, cuando se habla de los antiguos canarios y cuando se dice lo que ocurrió. Fue un genocidio, llegó otra cultura, sometió a otra, lo sometió a esclavitud, lo sometió, bueno, simplemente los trataron como seres inferiores, ¿no? No tenían alma, era a lo que predicaba la iglesia en aquel entonces. En fin, eso forma parte de nuestro pasado. Nosotros venimos también de eso, ¿no? De muchas otras culturas, lo de siempre, ¿no? Lo que se dice, que Canarias es un montón de subterfugios para ocultar o para no ver lo que, bueno, lo que fue la realidad. Porque es verdad que hemos tenido aportaciones de muchos, pero la génesis, la constitución de lo que ha sido Canarias hoy día, empezó con un genocidio. Uh-huh. Hay que decirlo con tranquilidad, ese genocidio forma parte de lo que hoy somos. Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos, ¿no? Y que simplemente, ya digo, empezaría por un conocimiento más profundo y libre de prejuicios de nuestro pasado. Sí, bueno, si les parece, podemos aprovechar esta reflexión de Iván para engarzar con otro tema que queremos tratar en el día de hoy. Y es que pues hay un aula de cultura AMASIC desde hace tan solo unos días en la Universidad de La Laguna. En nuestro programa, en más de una ocasión, y nuestra página, nos hemos preguntado en voz alta cómo es posible que el Tamasic, la lengua de los pueblos amazigh del noroeste de África, pues pueda ser estudiada en ciudades como Granada, Barcelona o París, y no pudiera ser estudiada esta lengua en Canarias, en ninguna de las dos universidades. Esta pregunta no la hemos hecho en voz alta, Y bueno, pues con ayuda de algunos contertulios y reflexionando también entre amigos, pues hemos llegado a la conclusión de que esto no es inocente en absoluto y que tiene que ver con lo que tú comentabas hace un momento, Iván, ¿no? Es decir, con que esta integración armónica de nuestro pasado origen está lejos de conseguirse, ¿no? Que todavía esto levanta ampollas, ¿no? Y no podemos mirar a nuestro pasado con tranquilidad y reflexionar sobre él y asumirlo con sus luces y con sus sombras. Bueno, pues si les parece podemos escuchar un poquito de música y en el tercer y último bloque del programa de hoy, pues podemos hablar sobre dos buenas noticias, la primera de las cuales es la creación de este aula de cultura AMASIC en la Universidad de La Laguna. Y es que en la escuela no me hablaron de ti, es que en la escuela no me hablaron de ti, es que en la escuela no me hablaron de ti, es que en la escuela no me hablaron de ti. Pues efectivamente, como decía justo antes de la pausa, nos ha llamado en muchas ocasiones la atención que un conocimiento de la cultura AMASIC pues estuviera más accesible en una ciudad como París, por ejemplo, que en Gran Canaria o en Tenerife o en cualquiera de los centros de educación de nuestro archipiélago canario. Bueno, pues esto está empezando a cambiar, afortunadamente, ¿no? Pueden ustedes ir a una página web que se llama precisamente sin tres W directamente Aula AMASIC, en una sola palabra, aulaamasic.wordpress.com. Bueno, pues esta es la página del Aula de Cultura AMASIC que se ha creado en la Universidad de La Laguna. Y la primera entrada que podrán ustedes encontrar dice lo siguiente: el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna aprobó en su sesión del viernes, con 30 votos a favor y uno en contra, la creación del Aula de Cultura AMASIC, un órgano dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad, cuyos objetivos se enfocan en la investigación y divulgación científica de la cultura originaria de las Islas Canarias. Según Omaira Darias, directora del proyecto, el 14 de mayo será una fecha histórica para Canarias, pues la creación del aula, sin duda, marca un antes y un después en cuanto al reconocimiento de nuestra cultura ancestral por parte de las instituciones. Podría seguir leyendo porque, desde luego, es muy interesante esta entrada, este artículo, pero los invito a que lo hagan ustedes mismos a través de Internet. Josemi, Iván, parece que esta pregunta que nos hacíamos en voz alta, no solamente iba bien encaminada, sino que además esto está empezando a cambiar a mejor, está empezando a cambiar positivamente, un reconocimiento de nuestro pasado aborigen y un intento de asunción armónica de nuestro pasado aborigen en nuestra cultura canaria actual, ¿no? Llamaba la atención muchísimo, ¿no? Que no pudiéramos estudiar la cultura AMASIC, la cultura bereber en Canarias. Pues sí, la verdad es que, uno concibe la cultura canaria, la identidad canaria, como una especie de mosaico, ¿no? Canarias, afortunadamente, ha sido un lugar donde, por el que mucha gente ha pasado, en el que ya había gente antes de que empezaran a abrir los castellanos, por ejemplo, ¿no? En el que mucha gente no estaba de paso precisamente, sino que se quedó, se afianzó y echó raíces, formando parte de lo que hoy es Canarias, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esa amalgama, ¿no? O sea, yo creo que lo lógico, lo rico, lo sano, además, es integrar todos sus componentes de una manera, pues bueno, abierta, plural, enriquecedora, básicamente, ¿no? Entonces, uno siempre ha sentido que de entre ese mosaico, de todas las piezas que forman ese mosaico, había una pieza que faltaba, y era la pieza de nuestro legado aborigen, la pieza de nuestro pasado claramente AMASIC y bereber, ¿no? Entonces, ¿por qué ha sido esto así? Pues esto ha sido así por razones históricas, que seguramente tienen una raíz política, ha habido un deseo de ocultar esa parte de nuestra historia, ¿no? Porque, bueno, debe ser doloroso, supongo, admitir que hay un genocidio, como decía antes, en la base de la construcción de la sociedad canaria, pero yo creo que ya estamos granditos ya y ya podemos enfrentarnos a nuestro pasado con madurez y mirándolo de frente a frente, que es la forma en que se solucionan los problemas. Entonces, todo lo que no sea, digamos, ese mosaico estará incompleto si no está esa parte relevante de nuestra historia, de nuestro pasado y de nuestro presente, ¿por qué no? Además, sí, vivir a ver, digamos, de una manera abierta, natural, o sea, reconocer que efectivamente el pueblo canario en su origen es un pueblo que tiene sus raíces en las poblaciones amazigh y bereber del noroeste de África, que nuestra toponimia está llena de topónimos de raíz bereber, que nuestro el vocabulario del campo y de ciertos alimentos y demás tiene que ver con tiene una relación lingüística directa con el amazigh, y que parece lógico que nuestra tierra, junto con los demás componentes de nuestra identidad, que son muchos, castellano, portugués, sudamericano, caribeño y demás, ¿no?, afortunadamente también contamos con otro elemento más de riqueza, que es el elemento bereber, amazigh, ¿no? O sea, yo antes de darle perdón. No, que digo que por mi parte es que me parece una excelente noticia, además que se haga en el marco de una institución que se supone que está consagrada al rigor y a la ciencia. O sea, que... Sí, no, yo solamente quería decir antes de dar la palabra a Iván, que efectivamente no lo había visto nunca de esta manera tan clara como tú lo acabas de explicar, José, pero si uno puede encontrarse con una calle en las Palmas de Gran Canaria que se llama la calle Malteses, o uno puede escuchar en el puerto de la Cruz el apellido Betancourt, es decir, si se asume con tanto orgullo, y además así debe ser, ¿no?, diferentes sustratos culturales que hay en la Canaria actual, ¿por qué no hacer lo mismo con un sustrato tan importante como es el sustrato bereber o amazigh? Sería lo suyo, ¿no? Es decir, para integrar armónicamente todo nuestro pasado en el presente, y no solamente aquel que proviene de Europa o aquel que por H o por B cuenta con mayor prestigio. No lo había visto nunca desde este punto de vista, pero me parece que es una manera muy gráfica de verlo, y me parece que es muy correcta, por otro lado. Iván. No, parece que no tenemos a Iván. Hemos tenido durante todo el programa problemas con el sonido desde Nuremberg. Vamos a intentar recuperar el sonido. Josemi, en lo que intentamos recuperar el sonido con Iván, esto, yo veo aquí dos grandes, digamos, entre otros, ¿no?, pero dos grandes aspectos, ¿no? Por un lado, el de la recuperación de la memoria histórica. Hablamos de memoria histórica, una buena parte hemos hablado una buena parte del programa de hoy de memoria histórica, pero por otro lado también la posibilidad de ampliar simplemente nuestro horizonte cognitivo, es decir, de aprender, ¿no?, de aprender y aprender, ¿no? Es decir, bueno, tenemos ahí al lado un continente africano que, más allá de los estereotipos, pues ofrece pues la posibilidad de aprender sobre culturas que a algunos le pueden parecer exóticas, bueno, como se quieran ver, pero que están ahí, en este caso la cultura bereber, la cultura amazigh, y esto era algo a lo que le estábamos dando la espalda, a lo que le hemos estado dando la espalda durante siglos, ¿no? Ahora, por fin, se abre la posibilidad no solamente de reencontrarnos con nuestro pasado, sino también de aprender más sobre estos pueblos que están pues a unos cientos de kilómetros de nuestro país. Yo todo esto lo veo quizás de manera un poco sibarita, lo tengo que reconocer, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Es decir, poder acceder ahora a través de la Universidad de La Laguna, pues a estudios lingüísticos, a estudios antropológicos, probablemente a una bibliografía mucho más rica que a la que podíamos acceder hasta el día de hoy. Es decir, reconozco que lo veo con ojos de sibarita todo esto, ¿no? Hombre, es que a mí me parece un factor de enriquecimiento a celebrar, o sea... Uno puede decir, mira, ante el mundo, yo es que vengo de Canarias, y Canarias es un archipiélago que está en el noroeste de África, y consecuentemente los pueblos originarios de Canarias provenían del noroeste de África, del continente, ¿no? Se asentaron en Canarias, dejaron una cultura que después entró en choque con las culturas europeas en la medida en que fueron objeto de codicia y de conquista, ¿no? Pero bueno, algo nos ha quedado, y nos ha quedado en la toponimia, nos ha quedado en el, como decía antes, en el léxico y demás. A mí, por ejemplo, me dio mucha alegría cuando el año pasado, en el Woman, en el Woman de Las Palmas, este festival, bueno, multicultural, digamos, que se celebra, de hecho, todos los años en la ciudad de Las Palmas, además de otras ciudades del mundo y demás, participó el grupo Bereber Tinariwen, ¿no? Uh-huh. Un grupo, bueno, reconocidísimo en todo el norte de África, especialmente en la Cabilia, claro, ¿no? Y en todas las zonas de fuerte presencia bereber, y que llega a Canarias, y que de alguna manera ellos sienten que en Canarias están también de alguna manera en casa. Y la gente que, digamos, que es más sensible a este tipo de cuestiones, pues siente que acoge como a unos primos lejanos, ¿no? Que uh-huh. vienen de fuera y vienen a tocar unas melodías que ya en Canarias no suenan, pero quién sabe, porque en eso consiste, o puede o debiera consistir también la globalización, ¿no? Quizás puedan volver a sonar en Canarias de alguna manera. Entonces, el intercambio es algo que debe ser mutuo, y a veces empieza por ahí, con un grupo de música que viene. Otras veces tenemos la excelente noticia de que estos estudios empiezan a tener un rango académico que, digamos, en los que poder apoyarse para hacer un trabajo en la base de la sociedad, que sirva para poner a flote este legado, que es nuestro también. Yo lo siento como algo nuestro, no como algo ajeno. A mí me encantaría ir por Canarias con un coche y demás, si supiera conducir, y ver los letreros de los pueblos de mi país y saber decir lo que significan. O sea, yo llegar a Triquibiajate, a Tijarafe, a Tejeda, a Tenoya, a Isora, a Igueste, y saber por lo menos decir, mira, esto significa, Igueste se llama así por esto, por esto y por esto, o Isora se llama así por esto, por esto, por esto, y lo mismo con la caldera de Taburiente, Tejeda, Artenara y tantísimos nombres de la toponimia de nuestro país, que son claramente de origen bereber. Yo les animo a nuestros oyentes a que hagan un día un pequeño ejercicio de geografía comparada, y que cojan un mapa político de Canarias y cojan un mapa político del norte de África, de Marruecos, Argelia y demás, ¿no? Y comparen los topónimos, los nombres de los pueblos, para que vean las increíbles similitudes, como no podía ser de otra manera, que van a poder comprobar entre los pueblos de las Islas Canarias, ¿no? Los nombres de los pueblos de las Islas Canarias y los nombres de los pueblos en Marruecos, en el Atlas, en Argelia y demás, ¿no? Hasta Libia incluso, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es una buenísima noticia. Nosotros lo que hemos hecho hoy es dar un pequeño pasito más hacia el encuentro de nuestra identidad, que sin ese elemento está incompleto. Pues desde luego que sí que es muy buena noticia. Yo, cuando hablamos de estos temas en la cuestión amazigh, o la relación entre Canarias y África en general, me gusta recordar lo que nos dice más una vez el amigo Iván, ¿no? Que él, cuando se encuentra por algún lugar del mundo con un sudafricano blanco, pues bueno, piensa, pues mira, que los dos somos africanos y los dos tenemos una herencia cultural europea, algo que nos une, ¿no? Y algo que nos enriquece. No lo contrario, sino que nos enriquece, algo positivo. Y me gusta recordar, vamos a ver si ahora tenemos más suerte y tenemos ya a Iván en Núremberg otra vez y hemos recuperado el sonido. Iván, ¿estás por ahí? Estoy. Vamos a ver si aguanta esto. Estupendo. Estamos ya en los últimos minutos del programa de hoy. A ver si podemos aguantar la conexión con Núremberg, por lo menos hasta el final, que nos quedan 5 minutos. Hablábamos, Iván, cuando se caía tu llamada, de este aula de cultura amazigh, pero es que tenemos otra buena noticia en el día de hoy, y me gustaría conocer también tu opinión, porque es que hace una semana o 10 días, si no recuerdo mal, estaba por aquí de visita privada Carmen Díaz Alayón, que es profesora de la Universidad de La Laguna, académica, miembro de la Academia Canaria de la Lengua, y una de las coautoras de un diccionario de canarismo que acaba de aparecer, que acaba de salir. No tenemos la posibilidad todavía, no hemos tenido la posibilidad de consultar el diccionario aquí en Bruselas. Creo que en Madrid tampoco, Josemi. Pero bueno, ya podemos a lo mejor avanzar alguna opinión. Desde luego, en cuanto podamos, hablaremos sobre él con conocimiento de causa. Iván, ¿qué te parece esta noticia? ¿Qué te sugiere este nuevo diccionario de canarismo? Es una magnífica noticia, o esta semana que vamos con noticias estupendas. Me parece que todo lo que se haga por dignificar y reconocer la valía de nuestra variedad del español, ¿no? Vaya, pues ya. Este diccionario básico. Ajá. Sí, adelante. De ese. Sí, nada, es que ya veo que la calidad es mala. Lisma. Decía que me parece especialmente interesante este diccionario básico del habla canaria, de canarismos, perdón, que según nos decía Carmen Alayón, especialmente para los colegios, para ser utilizado en el aula. Muy bien, Iván, mantente ahí, se corta con demasiada frecuencia, hemos entendido lo que has querido decir, mantente por favor ahí hasta la despedida, porque queremos despedirnos de ti como es debido. Por desgracia, como ven, la conexión hoy no es buena. Hemos hecho lo posible, hemos contado en buena parte del programa con las opiniones también de nuestro compañero, colega Iván Suomi, pero ahora mismo se está escuchando con aún peor que al principio del programa. Vamos a Madrid ahora. Josemi, diccionario de canarismo, todavía no lo tienes por ahí, si no me equivoco, ¿no? Pues no, pero prometo comprármelo, porque vamos, tengo muchísimas ganas ya de tenerlo, de poder hojearlo y de hacerme con él. Y es algo que recomiendo, ojalá esto sea un bestseller de estos que se agotan enseguida, ¿no? Uh-huh. Y circule por... Como fue el diccionario de Alfonso Sanz en su momento, el diccionario de Alfonso Sanz fue especialmente un bestseller. Sí, sí. Entonces, yo creo que es una excelente noticia, entre otras cosas porque si además está enfocado a que pueda tener un uso escolar, habremos matado dos pájaros de un tiro, ¿no? En el sentido de que queda la obra como una obra en sí misma, digamos, ¿no? De uso personal, que uno puede tener como referencia en casa, las personas que escribimos, además, especialmente. Pero bueno, no solo cualquiera, en realidad, gente curiosa que siente curiosidad por mirar, buscar tal palabra, el origen de bueno, no sé si comprende también el aspecto etimológico, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, un acercamiento riguroso, científico, metodológico a esta joya del patrimonio de los canarios, que es el habla canaria, ¿no? Pero además, sí sirve para que efectivamente tenga un uso escolar, porque es fácil, digamos, de manejo fácil, tiene ilustraciones y demás y esto, lo cual puede hacerlo como una especie de instrumento atractivo, digamos, para que los chiquillos en los colegios y demás lo tengan como un elemento más de formación, pues me parece una cosa maravillosa, ¿no? Pues muy bien, sí, desde luego me sumo a esta alegría contagiosa que tenemos en el cuerpo con la noticia de la publicación de este diccionario de canarismo. Iván, nos vamos a ir ya despidiendo, volvemos a Nuremberg. Una lástima que hayamos tenido este mal sonido en el día de hoy, pero bueno, por lo menos hemos podido contar en algunos momentos del programa con tu opinión. Una ciudad, Nuremberg, que hablamos antes de memoria histórica, que si hablamos de memoria histórica reciente, del siglo XX, pues una ciudad que tiene mucho que decir también. Iván, ¿sigues por ahí? Sigo por aquí. Aquí la memoria histórica está presente, y no solo la del siglo XX. Nuremberg y otras ciudades alemanas tienen mucha historia detrás, pero incluso la historia reciente, poco halagüeña en el caso de Alemania del siglo XX, está muy presente y muy integrada. Realmente me parece admirable. Y es algo de lo que se puede aprender. Pues te voy a pedir que cuando regreses a Bruselas y ya tengamos la oportunidad de escucharte, pues bien, en condiciones, con tranquilidad, que nos cuentes algo sobre esta experiencia alemana de integración de la memoria histórica y de cómo un país que, si no desde luego es el país más rico de Europa, es de los más ricos de Europa, pues no tiene miedo de mirar a su pasado, sino todo lo contrario, que se enfrenta a él con valentía y con decisión. Un fortísimo abrazo, Iván. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Nos despedimos de Nuremberg. Vamos ahora a Madrid. Josemi, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Un saludo. Me voy con el buen sabor de boca de estas dos noticias y nada, deseando volver a encontrarnos próximamente ya en la semana que viene. Y igualmente, y desde Bruselas también reciban un saludo de Agustín Betancourt. Hoy ha habido un triángulo Nuremberg-Bruselas-Madrid, siempre pensando en Canarias, pensando en ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos cada semana y por permitirnos que sintamos el apoyo que hay en todos ustedes, quienes leen la página Tamaimos y quienes escuchan nuestro programa cada semana. Un fortísimo abrazo y hasta dentro de 7 días.